Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Dos en punto. Bienvenidas, bienvenidos, usuarios y usuarias. Como acostumbramos a esta hora, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día con el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial de su noticiero Cultura al Día, que comenzamos en este momento. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Arloyo. Hoy damos inicio a la Navidad victoriosa y vistosa también. Les acompaña en la narración Kenny Castillo. De inmediato, nuestras informaciones más relevantes. Cultura al Día. Presidente Maduro denuncia ataque masivo de Twitter a más de 6.000 cuentas asociadas al gobierno venezolano. Con aguinaldos, parrandas y gaitas, los venezolanos celebrarán la Navidad desde este viernes. Cultura. Mercosur Cultural concretó estrategias para fortalecer los instrumentos de identificación cultural latinoamericanos. Biblioteca Nacional de Venezuela rindió un sentido homenaje a Ali I por conmemorarse los 71 años de su natalicio. Desde hoy podrá ser disfrutada la exposición Campo Ciego en el Museo de Arte Contemporáneo. Casa de las Letras Andrés Bello dictará nuevos talleres literarios. Rock de Cuba y Venezuela se unen en el PDVSA La Estancia este domingo. Regionales. Parrandón navideño arranca hoy en el estado Bolívar, así como en todos los estados del territorio nacional. Reimpulsarán plan revolucionario de lectura en el estado Portuguesa. Y avanza red de constructores de sonido en el estado Trujillo. Para nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el maestro y virtuoso pianista Leo Blanco. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció este jueves en horas de la noche un ataque masivo de la empresa Twitter y de la derecha internacional contra las cuentas oficiales de ministros y ministras de gobierno y cuentas chavistas nacionales e internacionales. El jefe de Estado detalló que fueron descontados más de 6.600 seguidores de su cuenta oficial arroba Nicolás Maduro de manera simultánea, así como de otras cuentas de usuarios simpatizantes de la Revolución Bolivariana. Le acaban de quitar a mi cuenta varios miles de seguidores en un segundo, así. Pero el ataque ya había arrancado. ¿Qué temen ustedes, señores de la derecha? Siempre recuerdo el 14 de abril a las 6 de la tarde. Recuerden, cobarde, que me sacaron de circulación el Twitter porque yo mantenía informado al pueblo por ahí, pero no pudieron con nosotros. Cobardes. ¿Qué intentan ustedes? Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter, entonces. Si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000. Multiplicar la batalla por la verdad y con la verdad. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, confirmó que varias cuentas de ministros y ministras fueron suspendidas sin explicación alguna. Este viernes, la música tradicional navideña venezolana se escuchará en todo el país para el disfrute de todas y todos los venezolanos como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Barbarito informó que en Caracas y en todo el país se realizarán una serie de actividades para celebrar la llegada de la temporada navideña. El presidente Nicolás Maduro ha lanzado pues que la Navidad arranca hoy. Y hemos estado trabajando de forma conjunta, todos los ministerios, con las gobernaciones, las alcaldías, los movimientos sociales, para hacer realidad la instrucción del presidente. Y bueno, hoy se van a estar sucediendo en Caracas y en todo el país una serie de actividades muy importantes, ¿no? Para celebrar la Navidad. Refirió el ministro que en Caracas habrá un gaitazo en la Plaza Diego Ibarra y presentaciones musicales en el Paseo Los Próceres y en el Parque de los Caobos. En la Plaza de los Museos se llevará a cabo el Pregón de la Navidad, una tradición que inició en Caracas hace 25 años, en la que se presenta la llegada del espíritu de la Navidad. Las actividades en el resto del país se realizarán de forma articulada entre el gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías y movimientos sociales de todo el país. Son las 12:07 minutos. Con un inmenso sentido de pertenencia y sabor a pueblo, culminó la tarde de este jueves la novena reunión de consejos de patrimonio cultural del Mercosur, en la que participaron las delegaciones de Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela. Por su parte, Omar Bielma Osuna, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, manifestaba la importancia de la participación del poder popular en la preservación del patrimonio cultural. Ahora, no obstante, dentro del Mercosur hemos planteado algunos elementos vinculados a lo que significa el plan de formación comunitaria para la valoración del patrimonio cultural y cómo nosotros a través de una iniciativa común podemos generar una escuela permanente de formación a las comunidades para ese tema. Pensamos que en la medida que nosotros con nuestros trabajos de formación y motivación para no solamente reconocer lo que es o no patrimonio cultural de una comunidad en concreto, sino cómo la ponemos en uso, cómo la ponemos en valor, Venezuela ha avanzado mucho. Nos damos cuenta en la reunión de trabajo que es nuestra fortaleza en otros países, no ha tenido el desarrollo que ha tenido en Venezuela y es un logro importantísimo de la Revolución Bolivariana. Por otro lado, la delegación venezolana aprovechó la oportunidad para elevar la propuesta de postulación a Patrimonio Cultural del Mercosur, el proyecto Ruta del Cimarronaje, Quilombos, Cumbes y Palenques, el cual quedó sometido a discusión para la próxima reunión. También se agregó en las resoluciones finales una aclaratoria especial a petición de la repatriación de la piedra cueca, patrimonio del pueblo originario Pemón, que permanece ilegalmente retenida en Alemania. La Biblioteca Nacional de Venezuela le rindió un sentido homenaje a Ali Primera, uno de los más destacados músicos, compositor, poeta y activista político venezolano del siglo XX, por sus 71 años de su natalicio. María de la Luz Mendoza, coordinadora de eventos de la Biblioteca Nacional, informó que estas actividades culturales iniciaron desde el lunes 28 de octubre para rememorar y difundir el pensamiento liberador y antiimperialista de quien fuera el cantor del pueblo. Estuvimos obsequiando de la comunidad un cuadernillo que se realizó aquí en la Biblioteca Nacional, que la serie Creadores Venezolanos, el número uno de la serie de Creadores Venezolanos, donde podemos tener una reflexión política, tal vez, y hasta humana, de un compañero de trabajo, Gabriel Saldivia, poeta de la Biblioteca Nacional, y con un compendio de algunas de sus canciones, un poco que nos da pues, cuenta de que podemos promover la lectura, no solamente bibliográfica para la investigación, sino también para la recreación. Las canciones de Ali Primera nos traen pues, el recuerdo de este compatriota que realmente a través de su canción fue realmente un defensor de lo que hoy estamos continuando, que es la construcción de la patria hasta llegar al socialismo. Esta actividad culminó con música dedicada al trabajo discográfico de Ali Primera, a cargo de Eduardo López, el poeta del Morralito, en los espacios abiertos del Café Venezuela, que se encuentra en el Complejo Cultural Foro Libertador de la Biblioteca Nacional. 12:10 minutos. Desde hoy viernes, a partir de las 5 de la tarde, será posible ver la exposición del artista Federico Ovalles Ar, llamada Campo Ciego, en la Sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo. La curadora de la exposición, Albeley Rodríguez, nos brinda más detalles de la obra. Soy Albeley Rodríguez, curadora del Museo de Arte Contemporáneo. Los invito a todos a la exposición Campo Ciego, Federico Ovalles Ar, una exposición dedicada a reflexionar sobre los lugares no reconocidos de la urbe. Están todos cordialmente invitados a su inauguración. En la exposición, el público podrá identificar distintos procesos experimentados por la ciudad de Caracas a través de un video collage hecho por Ovalles Arp, tomando fragmentos de los filmes venezolanos desde los años 50 hasta finales de los años 90. Con motivo de la celebración de los 232 años del natalicio de Andrés Bello, la Casa de las Letras, que lleva su mismo nombre, ha programado una serie de actividades formativas y culturales que se ofrecerán de manera gratuita durante todo el mes de noviembre. El director de la Casa de Bello, Daniel Molina, nos detalla la información acerca de los talleres. Los invito para el mes de Bello, que comienza el día lunes 4 con una rueda de prensa con el ciudadano ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, y nuestro presidente, el poeta William Osuna. En esta semana, en este mes, en el 232 aniversario del nacimiento de don Andrés Bello, vamos a comenzar con unos talleres, uno que se llama Andrés Bello y la poesía, dictado por María Ramírez Delgado, todos los lunes a las 9 de la mañana del mes de noviembre, y un taller de redacción y ortografía, que va a ser también todos los lunes a las 2 de la tarde. Destacamos que todas las actividades son gratuitas y los interesados en inscribirse pueden comunicarse por el correo coordinacionformacioncasabello@gmail.com y también por el teléfono 0212-564-5830. Los talentos de José Alejandro Delgado y de Ernesto Rodríguez confluirán este domingo a las 11 de la mañana en los espacios de PDVSA La Estancia en el marco del Festival Red Urbana, que durante todo el mes de noviembre hará vibrar a la capital venezolana. Desde Santiago de Cuba, cuna del bolero, la trova y el son, estará Ernesto Rodríguez, el habitante del mundo, quien deleitará al público estanciero con los temas de sus discos Post-Trova, Cleptómana, Loco Enamorado de la Vida, entre otros. Posteriormente a la presentación de Rodríguez le tocará el turno al criollo José Alejandro Delgado, autor de discos como A Pedal y Bomba, Rueda Libre, La Ventana y Canciones y Poemas, resultado de su acercamiento a la poesía venezolana de Palomares, Gervasi y Valera Mora. La invitación es al pueblo en general a disfrutar de estos conciertos gratuitos en PDVSA La Estancia, ubicado a pocos metros de la estación Altamira del sistema Metro de Caracas. 12:14 minutos. Regionales. Las parrandas navideñas son una tradición de los pueblos del estado Bolívar, cuyos intérpretes llenan de música y alegría a las comunidades, escuelas y plazas durante la época decembrina. En Ciudad Bolívar, los grupos y cantores y cantautores de parrandas datan desde finales del siglo XIX, así lo recuerda el profesor Rafael Morales, cultor y músico de la localidad. Tenemos que ya a finales del siglo XIX, entre 1880, a pesar de que el país vivía una época convulsionada con la Guerra Federal, nosotros aquí ya celebramos parrandón. Desde hace unos 70, 80 años podemos hablar de unos íconos guayaneses que han mantenido, han sido vigorosos en cuanto a la parranda. El caso de don Alejandro Vargas, que es un ícono de la ciudad, pues por sus creaciones, con su inmortal Casta Paloma, que le ha dado la vuelta al mundo. También se desarrolló un movimiento musical muy florido con los gaiteros de la Plaza Miranda, que más tarde daría lugar a lo que es Serenata Guayanesa, que ha sido también un constante propagador de la parranda y el aguinaldo guayanés. En la actualidad, decenas de escuelas de Ciudad Bolívar llevan las parrandas navideñas desde los primeros días de noviembre a instituciones, comunidades y festivales. La invitación es a disfrutar en familia de todas estas actividades que están desplegadas en todo el territorio nacional. La necesidad de adaptar a las comunidades el hábito de la lectura es un reto que asumieron un grupo de cultores bibliotecarios de Portuguesa. Job Jurado, sí, representante de la Plataforma de la Lectura y el Libro adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la Entidad, manifestó que están interesados en socializar sus conocimientos para evitar que las nuevas tecnologías aparten a la mayoría de la gente del mundo mágico de la lectura. Nuestra estrategia directamente para hacer este abordaje, haremos una consulta, hablar directamente con los circuitos, consejos comunales, a través de ellos mismos se deriven las exigencias, las necesidades, y nosotros cualquier cosa que vayamos a impulsar en función de un plan, de este plan revolucionario de lectura, vaya orientado a satisfacer esas necesidades propias que ya han expresado las comunidades. Más que impulsar un plan de lectura, hay que generar la necesidad de leer. Es que explicó que este colectivo está interesado en incorporar a las mayorías y no redimensionar a un laboratorio tal como se planteó con la experiencia en las escuadras de lectura, lo cual no logró abarcar a la mayoría de las comunidades. 12:16 minutos. Instituciones educativas y comunidades del Estado Trujillo impulsan una serie de proyectos socioproductivos y musicales con el fin de continuar democratizando el acceso a los bienes culturales a través del colectivo Red de Constructores de Sonido. Todo esto para dar cumplimiento al Plan de la Patria 2013-2019. Así lo informó Alexander Paredes, coordinador de planes y proyectos del colectivo Red de Constructores de Sonido. Estamos trabajando para la acreditación nacional. Desde mayo de este año se han estado dando varios encuentros nacionales. Esta declaratoria arranca desde Bailadores Mérida y después hicimos un Congreso Nacional Constituyente en Tunapuy, en agosto. Allí se ratificaron todos los voceros de los estados como representantes de los fabricantes de instrumentos de cuerda, porque este es el año del 4, ¿no? A raíz de todo esto, estamos conformando una red de luthier, fabricantes de instrumentos, que ahora lo llamamos Red de Constructores del Sonido. Es parte de lo que se quiere, una comuna cultural también, con todos los fabricantes de instrumentos de percusión, de cuerda y otros instrumentos de Venezuela. Entonces se está dando una serie de certificaciones. Paredes explicó que el objetivo de este colectivo es crear la sensibilización de niños, niñas, adolescentes y adultos sobre la importancia del 4 como bien de interés cultural, añadiendo también que se tiene como propuestas la elaboración de un software didáctico para las canaimitas, donde los estudiantes puedan aprender sobre la ejecución y elaboración del 4. Entrevista. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, de Cultura al Día, tenemos a nuestro entrevistado hoy vía telefónica. Él es Leo Blanco, pianista venezolano de talla internacional. Bienvenido, Leo. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio que me das. Y bueno, aquí feliz de estar aquí en mi país otra vez. Qué bueno. Bueno, Leo, vamos a empezar por eso mismo que acabas de decir. ¿De dónde estás llegando? Esta vez estoy llegando de Boston. Y vengo invitado por el marco del Festival de Piano que está haciendo el Sistema Nacional de Orquestas. Vale. Entonces entendemos que estás haciendo vida en Boston. En Boston, la razón por la cual estoy en Boston por mis funciones como profesor de Berklee College of Music y en otras instituciones, otros conservatorios, pero en realidad estoy todo el tiempo viajando fuera también. Y en Europa, ahorita acabo de regresar de una gira en el Reino Unido, donde estuve presentando mi trabajo de piano solo, de pianoforte, y pasé por Boston y luego aquí a Venezuela. Qué bueno. ¿Le pusiste pianoforte por qué? Ese creo que es también el nombre de tu última producción. Exacto. Mucha gente no lo sabe, hay mucha gente que no está dentro parte de la música, pero pianoforte en realidad es el nombre completo del instrumento. Lo que pasa es que después la gente abrevió y quitó la parte del forte y quedó solamente como piano, pero en italiano, que fue donde se originó el instrumento, pianoforte significa, el nombre se le da porque el instrumento de teclado por excelencia antes del piano era el clavecín. Y el clavecín no tiene posibilidades de dinámicas, no tiene posibilidades de tocar bajo de volumen o fuerte, sino que es un solo volumen todo el tiempo. Y cuando salió el piano forte, era una gran novedad tecnológica porque se podía tocar pianísimo o fortísimo. Y ese se le dio el nombre del instrumento. Entonces como que quise retomar un poco el nombre del instrumento y la calidad de él, poniéndole el nombre y apellido al instrumento, piano forte. Qué bueno, rescatando pues el nombre original. Qué bueno y además qué didáctico todo esto que nos acabas de decir. Entonces, piano viene siendo, ¿desde cuándo más o menos le quitan el nombre? O si sabes alguna anécdota de que haya respondido el corte del nombre a algo o a alguien. No, ahí sí no te lo sé decir, pero ahí con esa pregunta que me hiciste ya me da una tarea de investigar. Qué bueno. No sé cuándo se le empezó a hacer el diminutivo y se le dejó solamente la mitad del nombre del piano, ¿no? Que era la parte corta, pero en realidad es solamente la mitad del nombre, porque el instrumento pues da para su rango dinámico de fortísimo y pianísimo, y es el instrumento orquestal por excelencia, ¿no? Tiene todo el rango de los registros de todos los instrumentos de la orquesta, del piccolo hasta los contrabajos. Claro, porque no le da un nombre como, porque incluso la palabra piano en italiano tiene un significado distinto al instrumento. Incluso hay un... Sí, bueno, hay un... Italiano, exacto. El piano en italiano también es un poco suave, ¿no? Dale suave, uh-huh. piano, ¿no? Sí, piano. Hay un dicho que dice piano si va lontano, que pues, suave se va lejos, creo que quiere decir la exactamente. Traducción. Exactamente. Entonces, bueno, las presentaciones que voy a tener aquí en Venezuela, en mi país, será el domingo, uh-huh. 3 de noviembre, a las 6 de la tarde, con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, tremenda orquesta. De verdad, como decía yo antes, decir tremenda orquesta aquí en Venezuela es bastante decir a nivel mundial, porque estamos en un país tenemos las mejores orquestas del mundo. Uh-huh. Y entonces este domingo estaré presentándome temas originales míos con la orquesta y con un trío con Adolfo Herrera y Gustavo Márquez en el bajo, y Adolfo Herrera en la batería, uh-huh. y dirigido por el maestro Raimundo Pineda, dirigiendo la orquesta. Y luego el martes, ambos conciertos son en el Centro de Acción Social por la Música. El primero que acabo de describir es en la Sala Simón Bolívar, esa sala bellísima, grande, que tenemos en el Centro de Social de la Música. Y el segundo es el martes 5 de noviembre a las 5 de la tarde, que es un recital de piano solo, que es el recital de piano forte. Uh-huh. Ambos conciertos son entrada libre, importante que tu audiencia lo sepa. Lo único que tienen que hacer es llegar con hora y media en relación a los conciertos para retirar sus entradas. Pero son entradas libres y de verdad para mí es un privilegio poder tocar aquí y que la gente pueda asistir gratis a estos conciertos. Claro. Leo, y cuéntanos esta producción discográfica, de qué consta, dónde se puede conseguir, si tuviste el acompañamiento o la participación. Mira, este CD, este álbum, uh-huh. Es mi primer álbum de piano solo. Completamente solo. Siempre he tocado con trío, al menos con trío. Esto fue en insistencia del coproductor Darío Peñalosa, de que debería hacer un CD de piano, un álbum de piano solo. Entonces fuimos un viaje que dentro de una gira que yo estaba haciendo hace 3 años y pasamos por Mérida, por mi ciudad natal. Y ahí probé un piano que acababa de llegar de una donación de la República de Japón. Y entonces el piano, bueno, fabuloso. Y decidimos viajar a Mérida solamente para grabar este concierto. Lo hicimos en 2 noches. Fuimos la primera noche sin público para tener tiempo de capturar el sonido del teatro, microfonear el teatro, tener toda la calma. Uh-huh. Y la segunda noche con audiencia, porque para mí es importante también esa presencia de que se forma en un concierto con el público, ¿no? Claro. Entonces la primera noche que estaba... otra particularidad de este disco de piano forte es que uh-huh. hay improvisaciones, hay temas que no están concebidos ni predispuestos, sino que son simplemente me siento al piano y empiezo a improvisar desde la nota 0 hasta la última. En una de estas improvisaciones, en la mitad del tema, empiezan a sonar unas campanadas que se cuelan por las paredes del teatro, y resulta que son las campanas de una antigua iglesia que quedó ahí en la sede de la ULA, de la Universidad de los Andes, uh-huh. A finales del siglo XVII, y las campanas se meten en la grabación, y entonces es que hay una particularidad muy, muy bonita, porque yo empiezo a tocar alrededor de las campanadas. Uy, y digo la historia de la improvisación. Este disco se puede conseguir en cualquiera de las discotiendas de aquí en Venezuela. Para mí siempre es importante que todos mis discos estén disponibles aquí en mi país, porque muchos de ellos son producidos afuera. Uh-huh. Y entonces el público lo puede conseguir en las discotiendas. Claro, y Leo, ¿no tienes un sitio que quizás la gente pueda seguir tu trabajo y también obtener algo de tus grabaciones? Sí, cómo no, mi página web, que es www.leoblanco.com, y en el Facebook me pueden encontrar por mi nombre, Leo Blanco, y el Twitter también, Leo Blanco Music, @LeoBlancoMusic. Ya. Ahí está toda la información de lo que estoy haciendo, tanto aquí en el país como afuera. Vale. Leo, ¿y puedes más o menos decirnos, quizás muchas personas que son músicos le sirva más o menos hablar de tus inicios. ¿Fue el piano tu primer instrumento como músico? ¿Cómo llegas al piano y por qué? Sí, mira, el piano, yo no llegué al piano, el piano llegó a mi casa, piano viejo que mi mamá consiguió y lo llevó a la casa para un poquito de educación general, ¿no? Educación musical para mi hermana y para mí. Y yo pasé, fue muy importante mi primera acción con el piano porque yo no estaba todavía en clases de música, sino que me sentaba al piano por horas a experimentar, ¿no? Ese fascinante instrumento en el cual se pueden hacer acordes. Atormentar a tus vecinos, sería algo así. Atormentar. Aló. Y entonces, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, entonces seguía ahí, pasaba horas ahí hasta que mis padres vieron, oye, mira, vamos a meterlos en clases formales de música, y empecé. Pasé también por el sistema, tocando violín, y también, bueno, en Mérida había un grupo de amigos míos donde faltaba el bajista, en un momento faltó el bajo, y también empecé a tocar bajo eléctrico. Y bueno, un poco en la realidad de cómo nos formamos los músicos aquí en Venezuela, ¿no? Lo que queremos hacer y también lo que se necesita después entre los músicos, el instrumento, y de guataca siempre, como se dice en el argor musical venezolano, sí. De guataca y la parte académica. Y eso me ha brindado una gran facilidad, un gran valor para mí como músico, poder formarme en la calle y en la academia. Qué bueno, sí. Entonces tienes esa mixtura. Un pez que puede nadar en ambas aguas. Exactamente. Yo creo que, y lo digo mucho por ahí, yo creo que así debe ser la formación de los músicos de ahora en adelante. La formación de los músicos del siglo XXI tiene que ser de esa manera. Una buena formación académica, pero también una formación de calle, porque la música tiene que ver mucho con la calle. Tiene que ver mucho. Cuando digo la calle, me refiero al baile, me refiero a las expresiones populares de la música. La música no nació de la academia. La academia nació para poder enseñar la música, pero la música nació del alma y de la necesidad de hacer música, del baile, de las expresiones folclóricas en distintas partes del mundo, y eso no se debe olvidar nunca. Qué bueno, es algo muy cierto. Leo, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y haberte tomado estos minutos para compartirlos con nosotros. Vamos a Cadena Nacional. Bolivariana de Venezuela, en Cadena Nacional de Radio y Televisión, a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno bolivariano entregó este jueves 1.447 viviendas en 6 estados del país. Hemos estado aquí en el Palacio de Miraflores, bueno, los ministros desplegados, desplegándose. Yo pensaba llegar hasta Valle Grande, allí donde vamos a hacer el primer pase de jueves de vivienda y comuna. Con el saludo bolivariano revolucionario de nuestro gobierno de calle, le doy el pase al ministro Ricardo Molina. Allí está en tremenda urbanización popular, Valle Grande. Adelante, compañero Ricardo Molina. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, estamos aquí en gobierno de calle, en el estado Vargas, en esta hermosa urbanización de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para entregar hoy 336 apartamentos más, para un total en esta urbanización de 1.824 familias que ya se han mudado para estos tremendos edificios que se han construido en convenio Turquía-Venezuela. Me siento muy contenta porque me dieron una vivienda digna para mi familia, que yo siempre se lo pedí a Dios y a mi comandante Chávez. De verdad que me siento muy contenta y no tengo palabras para decirle. Se ve que es una vivienda donde voy a estar bien con mis hijos para enseñarle y muchas cosas buenas. Estamos sumando 153 viviendas al total nacional que se está entregando en todo el país. 569 viviendas que está entregando hoy el estado Monagas a las 2.100 viviendas que se están entregando en todo el país. Aquí en Montalbán, en la ciudad capital, en la capital bonita, en la ciudad revolucionaria y la ciudad chavista, que hoy reciben esta familia su vivienda digna de parte del gobierno revolucionario. Hoy estamos llegando de que arrancó la Gran Misión Vivienda como legado del comandante Hugo Chávez a la vivienda número 10.237. parte de la segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle, el Ejecutivo Nacional inauguró el Liceo Bolivariano Simón Bolívar en el municipio Camaguán, estado Guárico, con una inversión de 9.800.000 bolívares. Estuvimos hablando en el recorrido que hicimos por las aulas, por la cocina, por el comedor, por los laboratorios, por esa más de una hectárea que tienen aquí de tierras productivas, ya tienen la tierra preparada para que siembren los niños y los adolescentes, los estudiantes de este Liceo Bolivariano Simón Bolívar, que lo estamos hoy como reinaugurando de alguna manera, bueno, porque ha quedado como nuevo. Aquí tenemos canaimas, las computadoras canaimas, que se las vamos a entregar a primer año y a quinto año también. ¿Cuándo hubiese pensado la juventud venezolana que le iban a entregar para estudiar una computadora? Y no es una computadora, simplemente. Es parte de todo un sistema pedagógico. Los contenidos de la computadora es lo importante. ¿Cuándo en los tiempos de tu mamá, por ejemplo, o tuyo mismo, iba uno a comer en el liceo? No, eso era imposible. Tienen computadoras, tienen libros, tienen laboratorios de física. Este año estamos distribuyendo 35 millones de libros. Y así hemos distribuido en tres años 42.750.000 libros, dos años, y vamos para los 66 millones de libros con lo que estamos, que estamos distribuyendo este año. Los gobiernos capitalistas no quieren que el pueblo tenga conocimiento, porque si el pueblo tiene conocimiento y se da cuenta de que los están explotando, el pueblo va y los derroca. El gobierno revolucionario, más bien, tiene todo el interés del mundo en que ustedes aprendan, para que tengan patria, para que apoyen a los gobiernos que son patriotas. El gobierno bolivariano inició las obras del sistema teleférico que conectará el Guarayra Repano con el sector Macuto en el estado Vargas. Esta es la estación en la cual hace 56 años se inauguró este teleférico que conectaba el Guarayra Repano con Vargas, con Macuto. Y que el neoliberalismo de la Cuarta República dejó perder. Pero bueno, llegó la revolución, llegó el comandante Chávez. Y llegó usted, presidente, que ha aprobado los recursos. Esta gran obra de infraestructura como un vehículo de transporte masivo alterno para comunicar en 45 minutos del centro de Vargas, aquí en Macuto, con el centro de Caracas, en Maripérez. Usted ha aprobado 650 millones de dólares para ejecutar esta obra en un periodo entre 24 y 30 meses. Es bueno que veamos, porque no es solamente este trayecto el que usted aprobó, que va a unir el Guarayra con el Cojo, con la Guaira. Esta es una nueva ruta que se tuvo que trazar, porque la ruta original se perdió con el deslave de Vargas y no es factible técnicamente. Aquí vamos a hacer un nuevo teleférico al pueblo de El Irón, porque usted sabe que la caminería del Guarayra tiene una capacidad de unas 1.500 personas. Estamos metiendo hasta 8.000, 9.000 personas. Y aquí vamos a crear un parque temático para ayudar a aligerar la carga sobre el Guarayra y multiplicar las opciones de recreación de nuestro pueblo. Muy pocas ciudades en el mundo, y es bueno que nuestro pueblo tome conciencia de eso, para que reconozca quién está con el pueblo y quién lo abandona, porque este teleférico es un ejemplo de lo que hace el neoliberalismo. Esto estaba tan abandonado que hasta los funiculares los dejaron colgando de los cables, porque no les importa nada, no les importa el pueblo, no les importa el patrimonio. Menos mal que tuvo una tremenda estructura que aguantó toda esta desidia y abandono. Le decía, yo dificulto que haya ciudades en el mundo que estén desarrollando tantos proyectos estructurantes de esa envergadura hoy en día. El gobierno nacional inspeccionó los avances en los trabajos que se realizan en el túnel Baral, el cual conectará a Caracas con La Guaira para el año 2016. Este punto lo vamos a llamar, como lo llamamos técnicamente, distribuidor Baral. ¿Y qué hay en este lugar? Bueno, está nada más y nada menos que la construcción del túnel y el sistema de distribuidores y de viaductos que dan inicio al proceso de conexión de la Cota 1000 con Catia y más allá de la Cota 1000 con La Guaira. Esta ladera que estamos atravesando tiene un túnel, va a tener un túnel que ya comenzamos a excavar y es lo que vamos a inspeccionar a continuación, de 2,8 kilómetros de largo. Dicho sea de paso, estamos construyendo el túnel más largo que va a existir en toda la República Bolivariana de Venezuela. Y lo estamos haciendo en el marco del gobierno de la eficiencia en la calle. En el 2016 tendremos inaugurado un túnel que va a tener, decía, todo un conjunto de dispositivos tecnológicos de punta. Va a tener un sistema de monitoreo, va a tener un sistema última tecnología de ventilación, va a tener un sistema de iluminación última tecnología, va a tener además todo lo que supone el proceso de control de vehículo para tener un funcionamiento adecuado. El gobierno bolivariano inauguró el Centro de Beneficio de Bovinos Roblecito en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Fue aperturado desde hace 2 meses este centro de beneficio y hemos logrado determinar que tiene una capacidad de matanza de beneficio diario de 200 reses. Lo prometido lo estamos cumpliendo en el marco del gobierno de calle. Estamos hoy pasando revista también a lo que es el expendio de alimento y la despostadora, que serán inauguradas para el primer trimestre del año 2014. Podemos nosotros anunciar que aquí se han invertido más de 90 millones de bolívares para la puesta en funcionamiento de este centro de beneficio. Igualmente, nosotros vamos a invertir 15 millones más que están previstos precisamente en el plan de expansión que aprobó el presidente Nicolás Maduro, donde fueron aprobados 2.352 millones de bolívares y vamos nosotros a completar lo que es los puntos de venta y la despostadora de este centro de beneficio. Ganado para el pueblo, este ganado viene de las unidades de producción del Ministerio de Alimentación y las unidades primarias de producción del Ministerio de Agricultura. El gobierno trabajando unido precisamente para avanzar. En gobierno de eficiencia en la calle, el Ejecutivo Nacional inauguró la torrefactora Teniente Nicolás Hurtado en Quíbor, Estado Lara. Esta planta es de la más alta tecnología, una inversión de más de 27 millones de bolívares fuerte. Bueno, la capacidad que tiene esta planta de procesamiento, su ventaja, el sistema de clasificación, la calidad del café, porque tenemos que recordar, la Corporación Venezolana del Café el año pasado logró comprar a los caficultores casi 1.300.000 quintales. La meta que le habíamos puesto era 1.200.000. Bueno, superamos esa meta con 1.296.000 quintales. Este año nos hemos propuesto una meta de 1.400.000 quintales y garantizando el pleno abastecimiento. Acá la guerra económica no funciona en el café y no funciona porque el presidente Chávez tuvo la visión y la voluntad, la fortaleza política de nacionalizar las principales industrias que nos hacían guerra económica en el año 2008-2009. Y hoy en día tenemos un sistema cafetalero fortalecido, capaz de garantizar que el café llegue a la mesa de todos los venezolanos y venezolanas, y bueno, con casi el 80%, el 75-80% de distribución por empresas socialistas, por los trabajadores y trabajadoras de la empresa del café, de Fama de América, de Café Venezuela. Aquí está, mire, los trabajadores y trabajadoras de Café Venezuela. Aquí están todos ellos. Bueno, ellos son los que nos permiten o que garantizan que a la mesa del venezolano, desde la mañana mediodía, tarde, noche, lleguen todos estos productos de la empresa, de la Corporación Venezolana del Café, Café Venezuela, Café Fama de América. Bueno, y no solo para Venezuela, también para el mundo. Estamos exportando café a Belarus. Pronto vamos a abrir nuevos mercados, estaremos anunciando. Bueno, es incansable el trabajo. El gobierno bolivariano acompañó a la empresa transnacional Nestlé de Venezuela en la reestructuración de su planta en el Tocuyo, estado Lara. Aquí hoy, más que una inauguración, estamos asistiendo a una invitación de reafirmación del compromiso de una empresa seria que tiene una tradición importante en el país, más de 100 años de actividad comercial y más de 70 años de actividad productiva. Y en este año 2013 se acaba de concretar la inversión más grande que se ha hecho en la historia del país. Con esta inversión de los 650 millones de bolívares, no solamente se garantice un incremento de la producción para el consumo nacional, sino también avanzar en una fase de exportación hacia otros países de América Latina. 64 mil toneladas de alimentos se está produciendo hoy la Nestlé. Con estas inversiones que se han hecho, no solamente en esta planta que es la más significativa, sino en las 7 plantas de la Nestlé a nivel nacional, eso se incrementaría en 50 mil toneladas más. Que cuando empezó el gobierno del presidente Chávez, inauguramos la planta de Santa Cruz en el año 2000. Y ahora, cuando empieza su nuevo gobierno con el presidente Maduro, estamos inaugurando una nueva planta en el Tocuyo. O sea, es la demostración de confianza, de compromiso con el país y con todo el pueblo venezolano. Una de las primeras instrucciones que usted nos dio y que estamos instrumentando a través también del Banco de Comercio Exterior es la iniciativa de Venezuela Exporta, en donde un conjunto de empresarios venezolanos que participan y que tienen producción, que tienen también fundamentalmente rubros de exportación, nos han acompañado al Uruguay, a Ecuador, a Colombia, próximamente a Cuba, y Nestlé ha sido una de estas empresas venezolanas que nos han acompañado. Los empresarios honestos, los que creen en Venezuela, los que han visto cómo las políticas acertadas de la revolución en materia de industrialización y de fomento a la exportación, los que respetan la Constitución, las leyes, apuestan por nuestra patria, esos que nos acompañan en esta iniciativa de Venezuela Exporta, han tenido la posibilidad de mostrarle al mundo entero cuáles son los productos de exportación. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96. Es una producción nacional independiente número 24.034.